son 8 búnkers que se suman a los 5 que ya habían sido volteados en este barrio. Y la verdad que quiero felicitar y agradecer en nombre de todos los platenses todo el trabajo que hace la provincia de Buenos Aires, la policía, el ministro de Seguridad, la gobernadora, el trabajo que hace nuestra policía, la local, que es un trabajo que luego de muchísimo tiempo no habíamos logrado sentarnos en una mesa a trabajar con la provincia, con la nación, con el municipio, todos sentados planificando un trabajo, pensándolo, llevándolo al territorio. Bueno, este es el resultado de justamente esa voluntad política de ir por el narcotráfico, de atacar esta problemática que por mucho tiempo nos han dicho que era una sensación, que no sucedía, que las fronteras se controlaban y hoy, luego de mucho tiempo, la cifra tanto de búnkers derrumbados como de drogas secuestradas es récord. Para nosotros la lucha contra el narcotráfico ha sido, por parte de la gobernadora, una de las promesas, compromiso de campaña y una decisión de este ministerio y de la policía de la provincia de Buenos Aires a darle una lucha frontal. Compromiso de campaña de la señora Vidal, esta supuesta guerra contra el narcotráfico, que en esta oportunidad en nuestra ciudad se llevó puesta los proyectos de una familia. Y bueno, así es como lo relata y nos cuenta Ana Aliberti de Pericia, que está del otro lado del teléfono. Ana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bueno, ahí escuchábamos este spot que hicieron tanto Garro como el ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ritondo. Y bueno, y vos en esta nota que pudiste elaborar para Pericia, La falsa guerra de Vidal contra el narcotráfico, contabas un poco qué hubo detrás de este operativo de narcotráfico que después fue publicitado. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió a partir de este operativo. Bien, el 8 de mayo a esta familia, que son Juliana, Jorge y su hijo Jesús, de 9, con una discapacidad, les tiran abajo, en medio de este operativo que se llama Troya 1, les tiran abajo su casa, a la que aún no se habían mudado, le faltaban las aberturas, pero estaba prácticamente terminada, con la excusa de que, digamos, había un operativo en contra del narcotráfico, que alguien había entrado a su casa, se la había ocupado. El tema es que la familia, digamos, demuestra, comprueba durante esa semana, desde el allanamiento de esa casa, que fue el 28 de abril, hasta el 8 de mayo, comprueba, lleva papeles, va a fiscalía, digamos, y consigue un documento que dice que la fiscal Ana Medina firma. Ese documento dice que no había una orden de derribo. Digamos, la fiscal Ana Medina de la UFI 1 firma un documento que dice que no había orden de derribo, es decir, es completamente ilegal que a esta familia le tiren abajo la casa, además del sinsentido de un operativo en contra del narcotráfico que lo único que hace es derribar casas, digamos, apresa a la gente, detiene, digamos, a la gente que en teoría se la encuentra vendiendo, cocinando, supuestos búnkers, esto que la policía llama búnkers, pero además la única política de la Alianza Cambiemos, del ministro Ritondo, en connivencia y en compañía, digamos, en colaboración con el intendente Julio Garro, es derribar búnkers sin orden de derribo. Digamos, esto es lo que estamos diciendo en esta nota, respaldados por los documentos, por este documento que les comentaba recién, que a esta familia le tiraron la casa sin una orden de derribo, es decir, tiraron ese día, el 8 de mayo, el día de este operativo, que además dieron a llamar de un nombre muy gracioso, digamos, por lo menos llamativo, el Troya 2, el operativo Troya 2, el regreso, porque hubo un Troya 1, Parece una saga, ¿no? Parece claro, hubo un Troya 1 en San Carlos, a principios de abril, en el que además, digo, eso es un capítulo aparte, porque además fue en el barrio de Malvinas y en Las Palmeras, y el colectivo contra el gatillo fácil de La Plata denuncia que los vecinos dicen que se quedaron, digamos que los efectivos de la policía de distintas fuerzas se quedaron, instalaron una garita, pedían documentos a los pibes y a las pibas para entrar o para salir del barrio, que esto es en parte el contexto que denunciamos desde Pericia, o que queremos exponer por lo menos, de las consecuencias de la guerra contra las drogas. Bien, Anita, vos decís entonces que a esta familia le derrumba la casa sin una orden, digamos, judicial, ¿no? No hay orden judicial porque, de hecho, el mismo 8 de mayo, sí, la familia consigue, el abogado de la familia, digo, esta familia también, para ponerlo en contexto, se estaba terminando de construir su casa con muchísimo esfuerzo, durante más de un año de ahorro y de laburar todos los días y juntar hasta el último manguito para comprar un ladrillo, para comprar una bolsa de arena. Bueno, a esta familia le derriban la casa, tiene que poner, digamos, los pasean también en digamos, por distintos organismos del Poder Judicial, para conseguir un papel, cuando lo terminan consiguiendo, un papel firmado por la fiscal Ana Medina, que dice que, digamos, no hay una orden de derribo, además dice que no hay una orden de restricción para entrar a la casa. ¿Porque tampoco los dejaban ingresar a su propio domicilio? Exactamente. Desde el día del allanamiento, que a esta familia le avisa un vecino que tenía policías en su casa, que llega, porque no están viviendo ahí, alquilan una habitación, digamos, a unas cuantas cuadras de ahí, llegan y no los dejan entrar a su propia casa. Entonces ahí comienza un recorrido, digamos, de la familia, que es en realidad un paseo que les hace la justicia porque nadie los escucha, porque golpean puertas, y nadie sabe decirles qué pasa con su casa. Uh-huh. Imagínense la situación, digamos, cuando te estás por mudar a la casa que construiste durante más de un año y de pronto te encontrás con una decena de policías que no te deja pasar, que nadie te explica, que nadie, digamos, te quiere certificar, porque esto también, la familia tiene un boleto de compraventa, tiene documentos de los materiales que pagó, y quiso y recorrió distintas escribanías, queriendo que le certifiquen ese papel, tampoco lo consiguió. Pero bueno, en definitiva, digo, más allá de ese recorrido, que es desgastante y que es también el trato que estamos acostumbrados y acostumbradas a que la justicia le da a la gente que no tiene, digamos, recursos para acceder sin un abogado, sin un letrado, a la justicia. Bueno, cuando por fin consigue un abogado, pone un abogado, consiguen este papel que se llama despacho, que firma la fiscal Ana Medina, que dice que no, que no tendrían por qué restringirle el paso a su casa y que además que se queden tranquilos, que no hay una orden de derribo que haya salido de esa fiscalía que avale este derribo. Y ahora, con toda esa información, ¿la familia qué hace? ¿Presenta alguna denuncia? ¿Cuáles son los pasos judiciales que tiene que seguir? Claro, en el medio, digamos, entre el allanamiento y este fatídico día 8 de mayo, en el que le tiran la casa, hay una contradenuncia que presenta Jorge, junto con su abogado, que en donde testifica, digamos, que esa casa es suya. Uh-huh. Donde dice, yo compré esta casa, a tanto dinero, a fulano de tal día, y acá construí. Entonces, en el medio está esta denuncia, pero ahora la familia está tratando de, en principio, ver qué pasa, porque, digamos, tampoco dispone del terreno, ahora que le tiraron abajo la casa, tampoco sabe si va a disponer del terreno, porque, digamos, en el medio tenemos todo un operativo, gente que está detenida, que en teoría se encontraba en esa casa vendiendo algo, la policía dice que vendiendo drogas, Entonces sí, el camino que tendrá que emprender ahora es alguna demanda en contra del Estado y esclarecer esta situación, digamos, y que la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, Municipal, y el Ministro Ritondo respondan por qué es que tiran abajo una casa y siete más, digamos, y en un operativo que ya es, que no es el primero, que ya se viene repitiendo, sin una orden judicial. Realmente es desgarrador, digamos, leer esa historia y también cómo incluso la familia tuvo que presenciar que mientras derribaban esa casa y presenciar mientras grababan un spot como el que escuchábamos al principio, haciendo gala, digamos, de estas prácticas. Y bueno, también preguntarte qué otro tipo de prácticas o qué crees que este tipo de intervenciones, este discurso de la guerra contra el narcotráfico habilitan, ¿no? Y sobre todo, ¿quiénes se ven afectados por este tipo de políticas? Sí, estos operativos siempre son en este tipo de barrios, digamos, y el hecho de tirar, esto es una lectura muy mía, pero el hecho de tirar una casa de cemento, de material, de ladrillo, digo, hay hincapié en la nota sobre eso, claro. Es mucho más espectacular, como decías, que tirar una casilla, que tirar un par de chapas. Para mí eso en parte es lo que busca grabar, lo que busca este gobierno, grabar un video que diga, me estoy ocupando de esto, mira cómo tiro casas. Digamos, el tema es que en los barrios en donde sucede esto, la gente no tiene tanto acceso a la justicia, digo, claro. Tiene que poner un abogado, nadie tiene acceso a la justicia, digo, todos tenemos que pagar un abogado, el tema es si podemos hacerlo, ¿no? Y digamos, las consecuencias de la guerra contra las drogas, muy entre comillas, lo mencionamos también en la nota, han fracasado. En países como México y Colombia son los ejemplos más claros y más tristes también, más desoladores, que la guerra contra las drogas no provoca otra cosa que la criminalización de los barrios populares y la militarización de esos barrios. Como les comentaba recién, en el barrio Malvinas, en San Carlos, el colectivo contra el gatillo fácil denuncia que los efectivos que llegaron a hacer un operativo y que derribaron un número que ahora no recuerdo, algo de cinco búnkers, muy entre comillas, se quedaron en el barrio vigilando, pusieron cámaras, montaron también otro espectáculo allí, criminalizando a los barrios populares y buscando ahí algo que les permita también, digamos, continuar este espectáculo que han montado. Sí, que también sucedieron en otros barrios de La Plata, como en el Mercadito, ¿no? Que queda la policía por meses y meses militarizando la zona y los vecinos quedan medio atrapados en esa, con miedo, sobre todo, ¿no? Exactamente, sí. Es que, digamos, seamos realistas, nos da mucho más miedo que haya un policía en la esquina a que haya un vecino, alguien que pase una moto. Digo, porque sabemos de los abusos, hay muchos organismos que se cansan de denunciar los abusos que tiene la policía, lo que estamos viviendo en este contexto también, ¿no? El caso de los chicos de Monte. Sí, los abusos, las atribuciones que se toma la policía en pos de, levantando una bandera de cuidar o de andar a saber qué, pero la cuestión es que estas cosas pasan todo el tiempo como una política, no son un par de efectivos que se les va la mano, sino que es una política institucional que tienen las fuerzas de seguridad.